La bautice con el nombre de la puya sabanera, la bautice con el nombre de la puya sabanera. A bailar la puya, y es sabanera, a bailar la puya, y es sabanera. Y se oye la puya negra por el Magdalena, y se oye la puya negra por el Magdalena. A bailar la puya, que voy a cantar. Y se oye la puya negra en el festival. Y se oye la puya negra en todo el pasar. ¡Puya, puya!